Toda la semana pasada le estuvimos presentando una serie de reportajes especiales de mi compañera Lilia Saúl sobre cuánto gastamos en medicamentos en todo el país, sobre todo en el caso de medicamentos para el Seguro Popular. Una investigación de Lilia Saúl en colaboración con la organización no gubernamental Fundar nos dio como resultado que muchos estados pagan lo que parecieran precios exorbitantes por algunos medicamentos comparados con el precio de referencia publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Salud. Le hemos platicado de casos de medicamentos que cuestan hasta 30 y 40 veces más del precio de referencia. Hemos hablado hasta ahora con el secretario de Salud de Michoacán, con el secretario de Salud de Tlaxcala, acerca de por qué, y la verdad es que no hemos obtenido muchas respuestas de esto. En Chiapas, en el estado de Chiapas, en lo reportado hasta hoy, que es el primer semestre del 2009, encontramos, por ejemplo, que el paquete de 10 tabletas de 500 miligramos de paracetamol se compraron en aquel entonces hasta en 11 pesos con 80 centavos, cuando el precio de referencia es de 1 peso con 43 centavos. El aciclovir, por ejemplo, se pagó en 861 pesos la solución inyectable de 250 miligramos, cuando el precio de referencia es 381 pesos. A Rango, por ejemplo, le costó 245 pesos nada más. Me da mucho gusto saludar en la línea de Hoy por Hoy al doctor James Gómez Santos, que es secretario de Salud del Estado de Chiapas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos llegar a su extenso auditorio. Pues seguimos haciendo esta revisión de por qué es que algunos estados con algunos medicamentos pagan tanto dinero cuando el precio de referencia es otro. ¿O están mal los precios de referencia o algo extraordinario sucede en algunos estados con estos medicamentos, doctor? Bien, sí, mire, pues hay diferentes circunstancias para que eso ocurra. Alguna de las circunstancias es que, bueno, los precios de referencia se dan en base a las licitaciones nacionales concentradas del país, y el volumen de medicamentos que se compra a ese nivel pues hace que los precios sean menor. Eso por un lado. Sin embargo, por otro lado, bueno, en los estados a veces por las cantidades que se compran se llegan a comprar productos que están con nombres comerciales, y esos nombres comerciales generalmente pues son de precios más elevados, y cuando uno compra, como bueno, ahorita en el estado estamos comprando medicamentos genéricos intercambiables, y esos medicamentos pues los podemos adquirir incluso más baratos, ¿no? Pero, entendiendo lo que me explica, ¿cómo puedo entender que amoxicilina, que supongo que la amoxicilina es un medicamento que supongo se usa mucho, ustedes hayan pagado en aquellos años 96 pesos, o hace un año 96 pesos, cuando el precio de referencia es 36.50, es decir, tres veces más, en un medicamento que no pareciera ser tan complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, en Chiapas pasó alguna situación muy especial. Se compró el medicamento a través de la contratación de un servicio de dispensación de medicamentos con una empresa X. Y esa empresa, pues, los términos de referencia en la licitación decía que tenían que ser genéricos. Sin embargo, no se hizo así. Y hubo, desafortunadamente, no mucho control en la compra de esos medicamentos, y se empezó a surtir los medicamentos pues abiertamente, y ese no tener control pues hizo que los precios de los medicamentos pues se fueran para arriba, porque finalmente cuando se tuvo que pagar esos medicamentos pues ya estaban proporcionados al paciente y no existió ese control. Yo creo que ese es uno de los aspectos que hemos venido teniendo. En cambio, cuando hacemos una licitación... Ahora, espéreme, pero cuando usted dice no hubo control, porque usted entenderá que la intuición nos dice, porque vivimos en este país, pues que ahí hubo algo raro, sino que algo tranza entre farmacias El Fénix, que es el único proveedor del estado. En el 2008 fue el único proveedor, y pues algún comprador de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, ¿no? Pues sí, exactamente. Pues yo le decía a una empresa, y usted acaba de mencionar el nombre de la empresa, se ponen en cualquier licitación, pues es abierta, es nacional, y gana esta empresa. ¿Y cómo gana con esos precios? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, quizá permítame recordarle que pues, yo soy secretario de salud a partir de julio del 2009. Quizá lo que sucedió es que en el momento de la licitación se dan algunos precios y finalmente esos precios se van hacia arriba cuando no se cumple con proporcionar los genéricos y se proporcionan entonces medicamentos con nombres comerciales. Ahora, usted desde que vio estos precios exorbitantes, porque son exorbitantes, ya no le sigo diciendo otros casos claro. que tengo aquí. ¿Usted ha alertado, por ejemplo, a la Procuraduría del Estado, a la Contraloría del Estado, a hacer una investigación de cómo fue, primero, que Farmacias El Fénix hizo eso y quién fue el comprador? Es decir, porque bueno, pues si Farmacias El Fénix compró, ¿no? Tuvo un contrato con ustedes ese año de 134 millones de pesos. Pues esto es mucho dinero que... ¿Quién se quedó? ¿Dónde se quedó? ¿Hicieron mal? Es decir, ¿Farmacia El Fénix no tendría que estar descalificado por haber entregado lo no pedido? No, por supuesto, y los órganos de control precisamente hacen su trabajo y hay observaciones precisamente de la función pública del Estado, hay algunas observaciones por parte del nivel nacional precisamente a ese respecto que pues están en proceso de investigación y son ellos los órganos de control. Precisamente nosotros cuando llegamos por instrucciones del gobernador al comentar esto con él, pues se cancela el contrato de Farmacias El Fénix. Pues al cancelar el contrato, pues entonces nosotros estamos en la posibilidad de poder hacer una licitación ya abierta, de que otras gentes participen para poder tener los términos o los precios de referencia que nos da el Seguro Popular. ¿Y vamos cuándo a poder saber cuánto gastó usted en 2009? ¿Cuánto se gastó en 2009? Porque ayer buscamos todavía y no están los precios de cómo se compró en 2009. ¿Ya van a subir eso a la red, como lo marca? Exactamente, por supuesto, nosotros estamos ya terminamos el cierre del ejercicio del presupuesto del año pasado, ahorita está a las instancias que nosotros debemos informar y por supuesto estará a la disposición de cualquier persona que quiera conocerlo, ¿no? ¿Y cuándo va a estar? ¿Ya? Pues nosotros calculamos que en un mes a más tardar ya está subido a la red. Y podremos ver si se avanzó en términos de aquello. ¿Y cuándo cree que termine la investigación si alguien transó o se robó dinero del Estado de Chiapas con estas licitaciones y precios exorbitantes de hasta 4 y 5 veces por medicamento? Bueno, ya le explicaba, los órganos de control están trabajando sobre eso y no son ellos los que determinarán los tiempos en que ellos puedan ver una sanción para las personas si así se amerita, ¿no? Pero no sabemos cuándo. No, yo no les puedo decir porque está en manos de ellos, ¿no? Bien. Le agradezco muchísimo, señor secretario de Salud, James Gómez Santos. Muy buenos días. Estoy para servirle, nada más decirle que es Gómez Montes. Ah, Gómez Montes, perdón. Sí, estamos para servirles en Chiapas, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. W Radio. Pues ya he hablado con tres secretarios de salud de los estados en los últimos días y ninguno me da una explicación de por qué hemos gastado ese dinero, los órganos de control. Yo supongo que lo que voy a tener que hacer ahora es hablar con los órganos de control para averiguar qué está pasando. Y por cierto, en estos días va a estar aquí Salomón Chartorivsky, quien es el titular de la Comisión Nacional del Seguro Popular, de donde sale este dinero, para saber qué se puede hacer y sobre todo, insisto, si el país está impregnado de impunidad, pues qué se va a hacer con toda esta gente que, pues uno intuye, pero que se haga una investigación para saberlo, uno intuye, se metió muchísimo dinero en estas licitaciones. Ya me lo explicaba ahora, la primera explicación que más o menos hace sentido, por ejemplo, es esta de... Pero hace sentido, pero sigue siendo trance, uno quisiera saber quién se lo queda. Esta que me dio el secretario de Salud de Chiapas. Se pide una medicina y después Farmacias El Fénix, que era el único proveedor de Chiapas, pues ¿qué creen? Farmacias El Fénix manda no el genérico, manda el de los laboratorios, manda el de con nombre, lo cobra 6, 5, 7 veces más. Parece increíble lo que está sucediendo. En estos días vamos a tener aquí a Salomón Chertorivsky.